Richard Brennan es el director regional de emergencias de la OMS. Una de las responsabilidades colectivas de las autoridades libanesas y socios como la OMS es restablecer la funcionalidad de todas las clínicas que se pueda y lo más rápido posible para abordar las necesidades por la pandemia de COVID-19 y otras necesidades esenciales de salud que pueda tener la comunidad. Las autoridades detectaron un aumento en el número de casos de coronavirus ya antes de la explosión, que ahora añade importantes retos para controlar la pandemia. La OMS ha enviado 25 toneladas de equipos de protección personal y los está distribuyendo en los centros de salud. La Organización Mundial de la Salud ha recordado a los jóvenes que tienen un papel importante para ayudar a controlar la pandemia, pero ha negado que los rebrotes en algunos países sean culpa de la gente joven. El director general de la organización, el doctor Tedros, ha explicado que aunque la mayoría de los jóvenes no corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves durante esta pandemia, desempeñan un papel importante y comparten la responsabilidad colectiva de ayudar a detener la transmisión. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la OMS ha subrayado el impacto que está teniendo la pandemia en el futuro de los jóvenes por sus consecuencias en la educación, la economía y el empleo. La organización ha pedido a los jóvenes y niños que, además de mantenerse seguros ellos mismos y a sus seres queridos, hagan oír su voz. Ayúdennos a ser creativos y a buscar soluciones para diseñar nuestra nueva normalidad. Es un momento difícil, lleno de retos, y estamos tratando de averiguar cómo es la nueva normalidad. Necesitamos sus ideas para permanecer conectados y aprendiendo, decía la epidemióloga María Van Kerkhove. La OMS advirtió que hay que ser cuidadosos con la retórica de que los rebrotes son culpa de los jóvenes. Michael Ryan es el director de emergencias. No es culpa de nadie. Una pandemia no es culpa de los jóvenes o los mayores. Es un virus que se está expandiendo. Una vez que el virus está en un área geográfica o en un grupo de edad, todos estamos en peligro y debemos cumplir nuestro papel. El secretario general de la ONU ha pedido que se garantice el paso de la ayuda humanitaria en Bolivia ante los bloqueos en carreteras que tienen lugar desde hace más de una semana. Antonio Guterres instó a que se permita el paso de ambulancias, oxígeno y medicinas en condiciones de seguridad y a que se realice la entrega de bienes y servicios esenciales para la población. En un comunicado de su portavoz, pidió a los líderes políticos y sociales que mantengan la moderación para evitar una escalada de violencia y los exhortó a contribuir a preservar la paz. El 23 de julio, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que las elecciones presidenciales se celebrarían el 18 de octubre, lo que significó un segundo aplazamiento de los comicios programados originalmente para el 3 de mayo y luego pospuestos una primera vez para septiembre. En un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y las Naciones Unidas expresan su pleno apoyo al Tribunal Supremo Electoral y reiteran que acompañarán los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral. Al menos 23 países han pospuesto sus elecciones o referéndums nacionales y más del doble han aplazado elecciones regionales, según ha explicado Guterres en un debate del Consejo de Seguridad sobre los efectos de la pandemia en el mantenimiento de la paz. La pandemia amenaza no solo el desarrollo que ha costado tanto alcanzar y las ganancias en la construcción de la paz, sino que corremos el riesgo de que exacerbe conflictos o fomente nuevos. Están aumentando las dudas sobre la efectividad de los sistemas de salud, los servicios sociales, la confianza en las instituciones y los sistemas de gobernanza. Todo esto significa que nuestro compromiso con el mantenimiento de la paz es más urgente que nunca. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana se espera cielo nublado con 14 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. El sábado, ligeramente nublado, 11 grados la máxima, 5 grados la mínima. El domingo, despejado el cielo, con 12 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. El lunes, Está previsto un cielo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 4 de mínima. El martes parcialmente nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 9 grados la máxima, 4 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la máxima hoy estará en los 15 grados con cielo despejado. Mañana algo nublado, 16 grados la máxima, 10 la mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo despejado con 13 grados de máxima, 6 de mínima. El lunes despejado con 15 grados de máxima, 8 grados la mínima. El martes parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 9 la mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 11 grados la máxima, 6 grados la mínima. Seguimos con San Juan. Allí la temperatura máxima estará hoy en el orden de los 19 grados centígrados con cielo despejado. Mañana seguirá el cielo despejado con 17 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 4 grados la mínima. El domingo despejado con 16 grados de máxima, 2 grados la mínima. El lunes 20 grados la máxima, 4 grados la mínima. El martes ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 5 grados la mínima. Y el miércoles, estará el cielo despejado otra vez con 18 grados de máxima y 3 grados de mínima. Nos ubicamos ahora en Rosario, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 19 grados con cielo despejado. Mañana algo nublado, 21 grados la máxima, 7 grados la mínima. El sábado despejado con 17 grados de máxima y 4 de mínima. El domingo despejado con 17 grados de máxima, 4 de mínima, iguales valores del día anterior. El lunes seguirá despejado con 20 grados de máxima y 6 de mínima. El martes parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y el día miércoles nublado con 14 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Salta. Allí la temperatura máxima estará en los 20 grados con cielo despejado. Para mañana también se espera cielo despejado con 29 grados y 5 de mínima. El sábado despejado con 21 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 17 grados la máxima, 8 grados la mínima. El lunes despejado con 20 grados de máxima, 5 de mínima. El martes despejado con 23 grados de máxima, 6 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 5 grados de mínima. Dejamos Salta y vamos hacia Neuquén, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados y el cielo estará nublado. Mañana el cielo estará despejado con 11 grados de máxima y 5 de mínima. El sábado despejado con 10 grados de máxima y 4 grados de mínima. El domingo cielo algo nublado, 15 grados la máxima, 4 grados la mínima. El lunes algo nublado con 12 grados de máxima y 5 de mínima. El martes nublado, 12 grados la máxima, 3 la mínima. El miércoles nublado con 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 19 grados, cielo despejado. Despejado mañana con 21 grados de máxima y 7 de mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 6 grados la mínima. El domingo despejado con 18 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 21 grados la máxima, 7 la mínima. El martes ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el miércoles estará nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. Dejamos Córdoba y nos vamos a Bahía Blanca. Ahí la máxima hoy estará en los 16 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 11 grados será la máxima, 5 grados la mínima. El domingo ligeramente nublado con 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. El lunes nublado, 15 grados la máxima, 4 la mínima. El martes parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 6 de mínima. Y el miércoles algo nublado con 9 grados de máxima y 3 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 15 grados con cielo despejado. Mañana despejado con 12 grados de máxima, 6 grados la mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima y 3 de mínima. El domingo despejado con 13 grados de máxima, 2 grados la mínima. El lunes seguirá despejado con 15 grados de máxima y 4 grados de mínima. El martes ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 7 la mínima. El miércoles estará nublado con algún agua nieve o quizás con nieve. 7 grados será la máxima y 2 grados la temperatura mínima. Y llegamos a Buenos Aires. Aquí, como de costumbre, cerramos este tramo dedicado a los pronósticos. Hoy, en Buenos Aires, habrá 16 grados de máxima, 9 grados de mínima, cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado, 16 grados la máxima, 11 la mínima. El sábado, despejado con 14 grados de máxima, 8 grados la mínima. El domingo, despejado con 14 grados de máxima otra vez y 8 grados de mínima. El lunes, despejado con 16 grados de máxima, 9 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 14 grados la máxima, 11 grados la mínima. Y el día miércoles estará el cielo también parcialmente nublado, con 12 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. A recordar esta información que es muy importante. Alberto Fernández anunció que la vacuna de Oxford se producirá en Argentina. Estará disponible en el primer semestre de 2021. Anunció que el costo de la vacuna contra el coronavirus, diseñada por la empresa AstraZeneca, que se producirá en la Argentina, tendrá un costo de entre 3 o 4 dólares, lo que implica un precio accesible para América Latina. Hasta ahora, en la Argentina hay 209 muertos y récord de 7.663 casos en un día. Hay 268.574 infectados y 5.213 fallecidos. Con respecto a la vacuna de Oxford en la Argentina, los mayores, trabajadores de la salud y quienes sufran patologías tendrán prioridad. Lo dijo el ministro de Salud, González García, quien afirmó ayer a la tarde que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca tiene la delantera en el mundo. Con respecto al coronavirus, Trump dijo que Estados Unidos está muy cerca de aprobar una vacuna. Sin citar el logro del Kremlin, Trump se refirió a los esfuerzos para aprobar la vacuna al empezar la rueda de prensa casi diaria en la que informa sobre el estado del coronavirus en el país, que supera ya los 5,1 millones de casos y roza los 165 mil muertos. Infectólogo asesor del gobierno sobre la vacuna de Oxford dijo: en marzo o abril debería estar lista. Eduardo López explicó cómo fue el desarrollo de la vacuna de Oxford. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.